Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y con esta frase de Pablo Picasso, el objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas, iniciamos el informativo de Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar o donde usted se encuentre a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy viernes 31 de julio de 2020. Queremos esta mañana ser reiterativos e invitarles a que mantengan la distancia, a que usen la mascarilla. Eso es muy importante. Y también queremos reconocer, como siempre, el trabajo que están haciendo los médicos, enfermeras, todo el personal que se encuentra en los hospitales para apoyar a los enfermos de nuestro país y aquellos agricultores que también trabajan en el campo para abastecer los mercados. Un fuerte abrazo y ese reconocimiento que se lo merecen. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío hasta el norte de la capital. Buenos días. Y a este saludo le sumamos a los artistas y gestores culturales que durante estos difíciles meses no han detenido su trabajo y se encuentran desde distintas disciplinas y plataformas generando contenidos, trabajos y obras para el deleite del público nacional y ahora con ayuda de las tecnologías de la comunicación también para un público internacional. Estamos ya cerrando la semana y queremos recordarles que existen nuevas disposiciones de las autoridades durante el mes de agosto para varias provincias en las que se encuentra Pichincha, como la ley seca y los nuevos horarios de toque de queda. Con esto, saludamos ya a nuestro compañero Alex Mora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darío? Un abrazo para ti, para Laura y para todos los que ya se conectan con este espacio informativo. Cerramos con mucho ánimo la semana enviándoles las mejores vibras a todos. Viernes 31 de julio del año 2020 y estamos aquí para el primer espacio informativo artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siembra una semilla y cosecha música, es la filosofía de Isla Viva Music Conference. GATS de Manabí recibieron capacitación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre el manejo del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos presenta taller sobre reactivación cultural. Curso gratuito de pintura, mi primera obra de arte para niños del país. Nuevas temáticas conceptuales y técnicas se presenta en la exposición Especies 14.2 del artista Edwin Bermeo. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con el historiador ecuatoriano Juan Valdano Morejón, nacido en Cuenca en 1939, quien además ha sido fundador de la Subsecretaría de Cultura y autor de más de 30 obras. Con él analizaremos la importancia de escribir para trascender las fronteras y la importancia del Premio Nacional Eugenio Espejo que el Estado ecuatoriano entrega por el Día Nacional de la Cultura el 9 de agosto. ¿Qué es el plasma convaleciente y cuál es su uso en la lucha contra el COVID-19? Lo conoceremos con nuestro invitado, el doctor Marco Erdoiza, director de la Cruz Roja Ecuatoriana.

va a estar el Félix Atahualpa tocando uno de sus tambores, él construye tambores. Él es el creador de un taller de instrumentos de percusión que se llama Zambaje. Bueno, este tío ya viene como trabajando hace un tiempo con el repertorio de Mamahuaco y también probando cosas. A su música se suman las de los internacionales, Rubén Albarrán de Café Tacuba y Caloncho de México, Mario Spiderman, Gonzalo Aloras y Silvina Moreno de Argentina, Javier Parra de Chile, Hot Sugar y Leaks de Estados Unidos. El cartel nacional lo conforma Swing Original Monks, La Torre, Tripulación de Osos, Boris Vian, Moon, Machaca, Miel y Diego Illescas. Las personas que realicen sus donaciones y aportes a través de la página de buenplan.com.es podrán ingresar a la sala privada donde se transmitirá el festival. Finalmente, el 2 de agosto se efectuarán los Showcase, un espacio para descubrir nuevos talentos. El festival busca poner en valor la importancia de la equidad y la diversidad en el desarrollo sostenible y la promoción de las expresiones culturales locales. Delegados de los GATS de Flavio Alfaro, Tosagua, San Vicente, Manta y Puerto Viejo fueron capacitados en el manejo de reportería de Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano el pasado 24 de julio de 2020. El programa de capacitación se llevó a cabo mediante la plataforma Cisco Webex en línea, con la cual se potenció el manejo y utilización del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano, impulsado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la Zonal 4. La capacitación inició con el análisis y explicación de varios puntos de documento denominado Expedición de la Normativa Técnica para el Inventario, Declaratoria, Delimitación, Desvinculación y pérdida de calidad de bienes inmuebles patrimoniales, espacio que sirvió para dar hincapié a las definiciones generales de inventario, declaratoria y plan integral. Además, se explicó el proceso y actualización de inventario que puede efectuarse bajo tres modalidades, de manera integral, temática y específica de la información de acuerdo a las realidades de cada cantón. Posteriormente, se navegó en el sistema para la búsqueda de datos y fichas desde la pestaña Reportería, con la finalidad de entender un poco más sobre el tema. Se efectuaron ejercicios prácticos de descarga de información del inventario de la ciudad de Puerto Viejo a nivel de todos los fondos patrimoniales. También se buscó información más avanzada de los bienes inmuebles que cuentan con actos administrativos y finalmente se indicó cómo buscar datos puntuales que contiene el sistema en cada una de las fichas. Al ofrecer este curso virtual, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la Zonal 4 brindó todas las herramientas y recursos necesarios para que los funcionarios y responsables de los GAT municipales conozcan los procesos de inventario y el manejo de reportería del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano en los ámbitos inmateriales y bienes inmuebles. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Aquí iniciamos con la información de nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Fundación Guayasamín y la Escuela de Arte Show Kids Latino presenta un taller virtual para todos los niños del país. Este taller se lo ha denominado Mi Primera Obra de Arte y es dictado por la reconocida artista Andy Maya. El taller Mi Primera Obra de Arte tiene como objetivo fortalecer la creatividad, habilidad y potenciar el talento de pequeños artistas involucrados en el área de sensibilidad artística desde tempranas edades. Está comprobado que hacer un poco de arte en cualquiera de sus disciplinas, ya sea pintura, escultura, ayudan a que nuestro cerebro libere endorfinas y genere ese sentimiento que conocemos como felicidad, satisfacción y relajación. Andy Maya es una artista y diseñadora ambateña con más de 14 años de experiencia y trayectoria. Ha realizado múltiples exposiciones colectivas e individuales. Muralista que ha ejecutado importantes intervenciones urbanas en la ciudad. Es autora del libro de cuentos Polvillo de Estrellas. Miembro del Centro Argentino de Arte Textil, gestora cultural con amplio reconocimiento a nivel nacional. Ha formado parte del directorio provincial del núcleo de Tungurahua. Y en esta ocasión, Andy es la persona que se encuentra a cargo de impartir este espectacular curso para los niños de todo el país. Andy Maya dice que está consciente de los momentos tan duros que el mundo está pasando y sabiendo de primera mano que los más afectados en esta situación han sido los más pequeños del hogar, al verse limitados y excluidos en muchos aspectos. He creado una serie de talleres digitales entretenidos, divertidos y sobre todo didácticos, con juegos lúdicos para facilitar el aprendizaje del niño y potenciar sus destrezas artísticas en el área de pintura. El curso está enfocado para niños de 14 a 12 años de edad. La duración del curso es de un mes, dos veces por semana, en donde elaborarán una obra completa de arte pictórica durante el desarrollo del curso. Cada pincelada se convertirá en un liberador de estrés que proporcionará al infante un sentimiento óptimo sobre la percepción personal de sí mismo. Los participantes recibirán un diploma digital de participación, además un PDF informativo, el árbol de colores, que es una guía cromática. Tendrán un audio musical para el niño que canalice su energía a la hora de pintar. Todo el material que se va a compartir es completamente de la autora Andy Maya, tanto material visual como auditivo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Fundación Guayasamín y la Escuela de Arte Show Kids Latino mencionan que están completamente listos para arrancar con un curso diferente y entretenido para los pequeños del hogar y ser un apoyo en casa con herramientas divertidas para los niños. Mayor información usted la puede obtener al número celular 098-77-30-73-5. Además, puede solicitar información a través del Facebook en Show Kids Escuela Digital de Arte. La nueva realidad se muestra en la exposición Especies 14.2 del artista Edwin Bermeo Cuenca, que inauguró la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja dentro del proyecto Exposiciones Visuales 2020. Los detalles los tendremos con Ana Encalada del Núcleo de Loja. El 23 de julio se inauguró la exposición virtual Especies 14.2 del artista plástico Edwin Bermeo Cuenca. Esta es la segunda exposición virtual que inaugura la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja a través del programa de Exposiciones Visual 2020. La muestra es una recopilación de 14 obras pictóricas, el camino de un proceso artístico planteado en varias temáticas conceptuales y técnicas. En la apertura del espacio, Diego Naranjo Hidalgo, director provincial del Núcleo de Loja, señaló que este programa de exposiciones es un proyecto que responde a la realidad actual. La Casa de la Cultura está cumpliendo los actuales momentos un papel un tanto distinto al que veníamos desempeñando. Tener que reprogramar toda la agenda institucional que inicialmente fue programada en enero del año 2020 y no dejar de hacer ningún proyecto ni de ejecutarlo, sino más bien modificarlos a la nueva modalidad, a las nuevas realidades, ha sido un gran reto. Qué mejor poder hacerlo a través de un proyecto que ha permitido responder a esas realidades, pero a la altura de nuestros creadores, con un proyecto que ha permitido seleccionar a 9 talentosos artistas plásticos de Loja y que han venido compartiendo cada una de sus creaciones con nosotros. Yo saludo el trabajo de Edwin, que es nuestro compañero de la Casa de la Cultura. Más allá de su tarea como creador, también una tarea como centrador en el ámbito de la educación, sabiendo que esa maravillosa acción y esa vocación y ese apostolado de educar a los niños y jóvenes dentro del arte realmente es loable. Pero también hay que reconocer la tarea social que viene desempeñando Erwin a nivel de diferentes retos muy interesantes, como por ejemplo el trabajo en el centro de rehabilitación que se viene cumpliendo, y eso pues es una forma muy educativa y transformadora de proyectar el arte, porque estamos brindando nuevas alternativas de reencontrar a las personas con la sociedad a través de la cultura, pues que realmente es la cura para todos los males. Para el artista Edwin Bermeo Cuenca, el arte es la única herramienta que tenemos para mitigar la crisis y los difíciles momentos que vive la humanidad. Él nos explica los detalles del contenido de su exposición. En primer lugar, hubo la posibilidad del programa visual 2020 de la Casa de la Cultura, que nos permitía no exhibir tal vez obras de este año, sino más bien una retrospección de nuestro trabajo. Entonces, para mí resultó súper importante poder hacer cronológicamente un análisis de todo el proceso creativo que he desarrollado durante más de 10 años. Entonces, yo hago un análisis de todas las obras creadas y me encuentro que en cada uno de ellos es una especie diferente. O sea, si parto del concepto especies, es de que como seres humanos o como seres entre nosotros podemos compartir y llegar a tener un nuevo producto o un nuevo ser, ¿no? Entonces, especies prácticamente asimila esa cronología. ¿Y por qué la denomino 14.2? Porque son 14 obras y el punto 2 es un algoritmo en sistemas de desarrollo tecnológico, que por ejemplo, si ustedes ven el Windows 5, tiene Windows 5.2, o es una mejora ese programa, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, yo pienso que el artista en todo su proceso creativo siempre va mejorando de acuerdo siempre y cuando al ojo crítico de cada persona, porque en algunas obras también se puede caer en el concepto de involucionar, pero esto no está mal en involucionar, porque justamente esa involución permite ver otros aspectos dentro de la obra y dentro del proceso creativo para enfocarse tal vez en otro tema o en otra técnica o en la búsqueda, ¿no? El análisis de la propuesta lo realizó Julio Quitama, artista y docente de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Es significativo destacar que el hecho creativo no solo es un acto de vida, también es nutrirse de procesos y ejercicios semánticos del contexto artístico universal. Y aún más importante es la convicción que no está solo en el hecho de producir obras artísticas. A Edwin Bermeo lo conozco desde las aulas universitarias, un joven talentoso lojano que con una actitud visionaria se involucra en la producción artística plástica y también en la gestión cultural. Su preparación y consecuente búsqueda le permite irrumpir procesos de alienación de una cultura visual globalizante, muy fuerte, que desestructura la identidad de los individuos. Su práctica artística tiene como punto de partida y referentes en el surrealismo, en el abstraccionismo y también incursiona en el diseño. Y por ende, aquellos artistas, aquellos principios y elementos que los valida como vigentes. Es en este contexto que presenta esta muestra pictórica virtual 14.2, una denominación que posiciona la vigencia moderna en el contexto contemporáneo en sentido de actualidad. Diría que con este código tiene una licencia para crear. El proyecto plantea una amplia difusión del conjunto de obras que integran la propuesta del artista y culminará con la presentación de un catálogo virtual. Un aporte desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Galápagos presentó desde el pasado lunes el taller Construcción de Propuesta, Plan de Reactivación desde el Sector Cultural. Se busca incluir a gestores culturales, autoridades, asociaciones y organizaciones con un solo fin, el reactivar la cultura en esta zona de nuestro país. Galápagos, Galápagos, Galápagos. Durante la última semana, correspondiente al mes de julio del año 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Galápagos, invitó al sector cultural desde todos los campos y acciones a participar de una construcción de propuestas para la formulación de un plan de reactivación para Galápagos. El concepto principal de esta activación destacaba: juntos podremos consolidar una propuesta que beneficie a nuestra provincia, a nuestro sector y a todos quienes estamos involucrados en el arte y la cultura. Se plantea en letras grandes y es la idea principal como la construcción de una propuesta, plan de reactivación del sector cultural. Para esto entonces se planteaba una reunión de trabajo dirigido a artistas y gestores culturales del sector de las artes musicales, literarias, patrimonio cultural y memoria social de la provincia de Galápagos. La problemática que vive nuestro país y el planeta por el tema de la pandemia dificultó las actividades culturales desde el mes de marzo. Siendo aún insuficientes, varias se han activado a través de las plataformas virtuales, pero esto sigue dificultando que las actividades se reactiven. La pandemia no termina y los sectores artístico-culturales se suman a los sectores más afectados del país. Esta construcción de propuesta de plan de reactivación contó con el apoyo además de la Fundación Cultural Senda Galápagos. Ellos destacan a su trabajo como una respuesta a la necesidad que tiene el sector cultural en la actualidad. Este grupo cuenta con más de 8.000 títulos de género en cuanto a lo que es la participación e interculturalidad, información y actividades académicas en cuanto a investigación social. Un trabajo que se vuelve vital y en conjunto con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Galápagos. Con esta propuesta se busca además que todos puedan participar con la construcción de ideas, que se plantee el trabajo hacia los jóvenes mujeres y hombres en territorio, que se fortalezcan liderazgos, nuevas organizaciones, sistemas de administraciones que operen en todo lo que es Galápagos, que se permita bajo normativas de seguridad los nuevos espacios artístico-culturales dirigidos hacia el público, un trabajo profesional para presentarlo en redes virtuales y no dejando de lado siempre importante la gestión de emprendimiento, pero bajo estos preceptos el respaldo gubernamental y estatal para quienes hacen arte y cultura en nuestro país. Y así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Galápagos, continúa en su iniciativa de construcción de propuestas sobre reactivación cultural, dirigido a todos los que hacen arte y cultura en nuestro país, pero principalmente para beneficio y sector de Galápagos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Anna Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es.

Buenos días con todos los que me están escuchando en este prestigioso medio de comunicación y asimismo a usted, Alex. Gracias por esta invitación para una entrevista desde Angochagua. Agradecer por esta este espacio que nos brindan a nuestra ruralidad. Sí, justamente la parroquia de Angochagua está conformada por 6 comunas, que son Cochas, Quirco, Zuleta, La Rinconada, La Magdalena y Comuna Angochagua, que es la cabecera parroquial. Todas las 6 son comunas que están jurídicamente establecidas, las 6 comunas, por ello no son comunidades, ¿no? Dentro de ello las 4 comunas, que es La Magdalena, Zuleta, Rinconada, también Cochas, está regenta por el Ministerio de Agricultura a través de la Ley de Comunas. En cambio, la Quirco y Angochagua se establecieron jurídicamente con Podente en ese entonces. Ahora, en cambio, es con el Ministerio de Coordinador de la Política. Entonces, todos tienen una estructura organizativa donde son elegidos cada año. Perfecto. Queremos en la segunda inquietud agrupar dos temas que son, ¿no? Lo que es ya la comunidad en cuanto a ustedes con estos emprendimientos comunitarios que se le denominan también en las grandes ciudades y en estos espacios que surgen precisamente en estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, en los que la gente busca formas de subsistencia, ingeniera. Angochagua, sabemos y habíamos leído precisamente de su característica agrícola y ganadera principalmente. ¿Cómo se han organizado estos emprendimientos comunitarios y además para la atracción de turistas? Justamente nosotros tenemos mucho que mostrar en Angochagua, ¿no? Sus atractivos turísticos, sobre todo lo que nuestro entorno natural tenemos. Y durante la emergencia de presentarse una emergencia sanitaria de salud desde marzo, nosotros igual se ha paralizado, ¿no? Sobre todo el turismo es lo último que se está iniciando y nosotros tenemos muchos atractivos turísticos. Para ello, en esta pandemia nos hemos organizado, se conformó el COPAE Angochagua y desde allí nosotros hemos trabajado en las acciones para prevenir lo que es el contagio acá en mi parroquia. Gracias a estos resultados, esas acciones, nuestro resultado es de que no tenemos ningún contagiado en todas las 6 comunas que conforman Angochagua. Para ello, agradecer a todos los 6 cabildos, ¿no?, de las comunas, donde se resolvieron algunas acciones, como en el de cuidar a nuestra población en coordinación con el GAL parroquial de Angochagua. Incluso el presupuesto que estaba destinado para fiestas parroquiales se destinó todo a lo que es salud. En ese sentido, nos mantenemos, ¿no?, hasta la presente fecha bajo una constante evaluación con un control interno en todas las comunas, previa a una desinfección a vehículos particulares. Por ello, nosotros ya, las evaluaciones que se han realizado en todas las comunas, se está realizando el ingreso no masivo ni para no tener aglomeraciones y, digamos, de 10 turistas para que visiten nuestros atractivos turísticos, como es los emprendimientos de gastronomía que tenemos en el plato típico, que es el borrego asado, el caldo de gallina, también lo que tenemos, los bordados, ¿no?, que en toda la parroquia se lo realiza el bordado a mano, que son de mujeres de nuestra parroquia, artesanas que año a año se inspiran, ¿no?, en mostrar su talento, su arte en un pedazo de tela, de acuerdo a su imaginación, en el diseño que va relacionado a nuestra naturaleza, a nuestras flores, flor y fauna. Entonces, más bien estos emprendimientos, de esto hemos estado viviendo, ya que es agrícola y ganadera, también se ha fortalecido lo que es la soberanía alimentaria con la implementación de huertos de familiares, de hortalizas, y donde la gente ha respondido también. Tenemos esos emprendimientos que va de la mano con la gastronomía y así mismo como tipo cabañas, donde también tenemos museo en vivo, que es de que se muestra, ¿no?, la convivencia con nuestra gente y así mismo lo que es los museos de artesanías con piezas antiguas y con alimentación. Ya. Donde se puede la gente comprar también ahí dentro del sector. Claro, ingeniera, también aquí partimos de lo que ya estamos dialogando y en su última respuesta a todo lo que usted nos ha ampliado en cuanto a lo que es el tema del turismo, ¿no? Lo que el público puede acercarse, conocer, visitar en cuanto a lo que ya es Angochagua, Cantón Ibarra y lo que usted nos está ofreciendo. Y dentro de esto queremos plantear otra inquietud que es esto de la ruta del borrego asado. ¿En qué consiste esta ruta que se ha constituido como una de las favoritas de los turistas, ingeniera, por favor? Bueno, al realizarse lo que es la carretera, la Galo Plaza, ¿no?, que une a dos provincias, Imbabura y Pichincha, es un asfalto que muchas personas viajan, ¿no?, de Pichincha a Cibarra y desde Tulcán incluso a Quito. Entonces eso nos ha ayudado, ¿no?, también la otra vía que se une a San Pablo, podemos estar en Otavalo. Entonces atraviesa estas dos vías por nuestra parroquia. En ese sentido, más bien ha sido una oportunidad para nosotros, donde las personas que han tenido terrenos en el tramo de la carretera, empezamos con unos pequeños emprendimientos, ¿no?, con carpitas, a dar a conocer lo que se tenía como platos típicos, pero uno de ellos ha sido el borrego asado, donde se empezó con unas carpas, igual son casitas locales de acuerdo al ENTAD, donde usted ahí le ofrece no solo el borrego asado, sino más bien un caldo de gallina, también lo que es las habas, los choclos, el queso, el calostro, los panes de casa y varias picaditas, ¿no?, que se les ofrece a todos los turistas. Entonces, tiene la beneficiar a la carretera y donde la gente viene y nos visita por la gastronomía, que es el plato, la gastronomía, que es borrego asado. Entonces nosotros, claro, mismos igual en la zona tenemos lo que es el borrego, ¿no? Y es el borrego que nosotros mismos le criamos y se vende. La gente va por eso, pero igual encuentra más platos típicos. Perfecto. Dentro de lo que es el concepto de cosmovisión andina, ingeniera, queremos aprovechar para recordarles a los amigos que nos acompañan esta mañana aquí en 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M, Radio CC y en la página web www.radiocc.com.es, que estamos acompañados de la ingeniera Rosa Colimba, presidenta de la Junta Parroquial de Angochagua. Ella nos está contando todos los detalles de lo que ellos tienen, la parroquia perteneciente a Ibarra precisamente en cuanto a gastronomía, turismo, a esto que les decíamos que es el emprendimiento también que realiza su gente y todos estos detalles. Y ahora nos íbamos al concepto de cosmovisión andina. Las fiestas, los ritos constituyen como una base importante para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos. ¿Cuáles son, ingeniera, estas fiestas las más importantes que celebra Angochagua? Justamente, ¿no?, sí, partiendo también hablando de turismo, no solo gastronomía, artesanía, atractivos turísticos, sino también es nuestra cultura, nuestras tradiciones, de la calidad humana de nuestra gente en todas las seis comunas. Y dentro de las fiestas religiosas, ¿no?, tenemos lo que es las fiestas en honor a los señores de la cruz, a nuestro niño Jesús en diciembre, también lo que tenemos a nuestra Madre Dolorosa en todas las comunas, se festeja también con la misa, y también lo más principal que tenemos como indígenas, como de nuestra cultura, ¿no?, año tras año que se viene festejando es el Inti Raymi, que es las fiestas de San Juan, en honor al igual San Juan, al Santo San Juan, pero el Pau Caraymi está dentro todo nuestro territorio de la parroquia. Justamente se inicia en el mes de junio con lo que es el baile no tradicional, y justo en la parroquia de Angochagua nosotros lo que realizamos es las coplas y el baile con la guitarra, todo con instrumentos andinos, y la copla de la mujer que lo canta con mucho cariño, ¿no?, a todos los visitantes. Perfecto. Y agradeciendo, ¿no?, ahí al fuego, a la tierra, al aire, y nosotros quitamos las malas vidas, ¿no?, que se le hace las malas vidas, y luego pasamos a lo que es la parroquia. Perfecto. Ingeniera, en la parte final de esta entrevista queremos que usted nos brinde en detalle, por supuesto, sabemos la problemática todos que está atravesando nuestro país, el mundo entero, por supuesto, con este tema del COVID-19. No escapamos nosotros de la realidad y el turismo precisamente es uno de los más afectados. ¿Cuántos turistas recibían Gochagua antes de la pandemia y qué estrategias han pensado ustedes o ya la están implementando para apoyar precisamente que no se tenga tanta dificultad, tanta crisis económica y social, por supuesto, con esta problemática del virus? El apoyo a los emprendedores de parte de ustedes y cuántos turistas recibían antes de la pandemia, ingeniera, por favor. Ya, le voy a mencionar esto a nivel general, ¿no? Donde más se recibía de la comuna Zuleta alrededor de 6.000, porque se hizo las ferias durante los ferias de emprendimiento durante la, bueno, son fines de semana y también lo que es en los feriados nacionales. Entonces se hacía tres ferias, ¿no? En la comuna de Zuleta. Entonces eran alrededor con lo que venían también a las otras comunas, con alrededor de 8.000 visitantes, pero en el momento de los feriados. Y ahí son, en cada comuna son alrededor un promedio de 100 a 120 fines de semana. Los turistas visitan a nuestra parroquia, lo que es desde el día viernes en la tarde y sábados y domingos. Ahora, en cambio, nosotros igual con todo esto que estamos atravesando, sí nos ha afectado bastante y vamos a comenzar, ¿no? Y decir que ya nos hemos reunido como hogar parroquial porque no se quiere trabajar de forma independiente. Claro que los emprendimientos, los grupos que manejan turismo igual han sido que trabajaban de manera independiente, sino ahora nosotros en lo que hemos realizado es la reunión de llamarles a todos los emprendedores y trabajar en conjunto, porque cada comuna tiene dinámica diferente, ¿no? Y tiene objetivos diferentes y donde se puede realizar una cadena de visitas, ¿no? A los lugares, digamos, en coches tenemos lo que es las lagunas, por eso se llama coches, la comuna. Tenemos la laguna, tenemos un mirador, en Rinconada tenemos lo que es la cascadas, la pesca deportiva, porque por ahí atraviesan un río, ¿no? Por toda la comuna. Asimismo, en la Magdalena están los borregos asados y en todas las comunas, ¿no? El borrego asado, también los hospedajes comunitarios y asimismo en Chilco, miradores, lo que es más nuestra fauna y vida. Y este también, ¿no? Nuestros páramos son atractivos, igual que podemos realizar turismo de aventura. Porque igual las comunas se mantienen, incluso cada 15 días hacen la respectiva evaluación para ver cómo estamos en la parroquia en cuanto a la pandemia y luego van controlando y se han permanecido todavía hasta el 15 de agosto cerrar las entradas principales, porque solo hay un acceso, no todas las entradas que se tiene las comunas están cerradas, pero hay una que se hace ingresar previa a una desinfección y un control y un registro de qué persona y de dónde viene. Entonces, claro, con ello más bien estamos para hacer las ferias que era, por ejemplo, de aglomeración, eso todavía no se va a realizar. Entonces, más bien decirles a los señores turistas, a todos quienes nos visitan a Gochagua, que tengamos un poquito de paciencia, porque tampoco nosotros podemos coger y aglomerar, porque también cuidamos, ¿no? Tanto la salud de los que nos visitan, así mismo de nuestros pobladores. Entonces, en ese sentido, más bien, de acuerdo a estas evaluaciones, nosotros estaremos también, ya estamos trabajando en unos videos promocionales y decir esto es lo que tenemos y bajo todas los protocolos de bioseguridad que vamos a recibir a los turistas. Por el momento son grupos de 10 que estamos recibiendo, nada de un bus, nada de, claro, de personas, de, bueno, grupos grandes. Claro, perfecto. Queremos agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado acá a nuestro espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la ingeniera Rosa Colimba. Nos hemos trasladado, amigos, virtualmente esta mañana aquí en Zona Cultura hasta Ibarra. Estamos en la parroquia de Angochagua, como decíamos, con la ingeniera para que ella nos contó todos los detalles, todo lo que hemos dialogado a lo largo de esta entrevista, conociendo más sobre la actualidad de Angochagua. Esta limitación que todavía tenemos para visitar, por supuesto, todos precautelando nuestra salud, la de nuestras familias, amigos, trabajadores de cada espacio de nuestro país, por supuesto. Ingeniera, queremos agradecerle mucho por estos minutos y dejarle nada más para su despedida para el público. Muchas gracias a todos y todos que me han escuchado. Yo sí mismo decirles que Angochagua estaremos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para recibir y mostrar nuestro encanto natural que tenemos aquí en las 6 comunas de la parroquia de Angochagua. Muchas gracias por esta apertura que nos dan a nosotros como mujeres indígenas y de la ruralidad. A usted. Gracias, Rosa. Ha estado junto a nosotros, amigos, la ingeniera Rosa Colimba, presidenta de la Junta Parroquial de Angochagua del Cantón Ibarra. Ingeniera, que tenga un excelente día y que pase muy bien. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. De esta manera llegamos ya al final de 90 minutos de información artística y cultural. Les deseamos un excelente fin de semana en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su casa. Nos reencontramos este lunes a la misma hora, 7:30 de la mañana, su contacto con el arte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el lunes a las 7:30 en punto con más información cultural. ¡Feliz fin de semana! Un gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en el transcurso de esta semana. Les invitamos a seguir conectados con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la 100.9 en FM, 940M y en todas las redes sociales de la institución. Tenemos siempre amplia y variada información para todos ustedes. Les deseamos un feliz fin de semana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.